vamos a ver y como ella me perrea. Vamos a ver y como ella me gatea, vamos a ver y como ella me gatea.